Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Siéntate, acompáñame, escucha lo que traigo para ti. Buena música y humor de verdad te va a encantar. Te va a encantar. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Hola, buenas noches. Buenas noches, Débora. ¿Cómo me les va? Todo súper bien. Todo positivo. Cerrando el mes con una bandota, otro sitio. Así que gracias. Toda la gente que nos esté escuchando, tienen que quedarse todo el programa porque hay musiquita en vivo, tenemos un segmento de lujo, pero vean, genial. Así que, ¿qué les parece, muchachos, si se presentan? Bueno, yo soy Saskia Aranda y soy la vocalista de Otro Sitio. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Pablo Jácome, bajista. Hola con todos, soy Lenin Villarreal, soy la segunda guitarra y coros. Chévere. Casi completitos, ¿no? ¿Quién falta por ahí? Nos falta ahorita Eric, baterista, y nuestro guitarrista principal, Diego, que no sé si está llegando o por esto. Se perdió. El típico ecuatoriano. Venga, muy corriendo, corriendo. Se atrasan. Escuchándonos. Te van a poner falta ahí. Muy bien, muchachos, gracias por venir. Ahora sí queremos saber todo acerca de Otro Sitio. Otro Sitio, bueno, Otro Sitio tiene, bueno, comenzamos por el nombre. Otro Sitio tiene su significado para cada persona, para cada uno de nosotros como integrantes tiene un significado distinto, pero también proyectamos este Otro Sitio como un lugar ideal, como un lugar donde tú puedes ser tú mismo, donde tú te sientas feliz, donde te olvides de todo. Y ese sea tu Otro Sitio, y con nuestra música queremos hacer eso, que tú te transportes a ese otro sitio. Chévere. Aparte somos de personas muy diferentes en gustos y en cosas, en muchas cosas, que este es el lugar ideal para nosotros donde nos complementamos mucho. Entonces estamos haciendo cada uno lo que nos gusta en nuestro estilo. Y estamos perfectos aquí en Correcto. Otro Sitio. Claro, o sea, cada uno de nosotros no somos músicos al 100%, músicos dedicados al 100%, tenemos nuestra profesión, nuestras carreras, nuestras cosas, pero conocemos música cuando nos estamos en nuestra sala de ensayo, en nuestro otro sitio, nos olvidamos de todo y hacemos que todo fluya y es en otro sitio. ¿Ella se aumenta el audio? Eso es. Dígalo, dígalo. Bueno, como dijeron los chicos, o sea, en realidad es un otro sitio para nosotros y creo que para los músicos en general, cuando te juntas con tu grupo de panas o de amigos, te transportas a otro lugar donde no importa nada con tal de hacer lo que te gusta. Pero ahí nos contaban que es una banda plurinacional, pluricultural, ah, sí. Así que vaya saludando a su tierra, a su familia, por favor. Es que por eso también nos llamamos de otro sitio, porque aquí uno es de... Bueno, tenemos a Pablito que es de aquí igual, yo soy de Manabí. Les mando un saludo. ¡Manabí! ¡Que viva Manabí! Con su capital. ¿Y por allá? Bueno, yo sí soy quiteño, bien, pero el baterista es de... Del Tena. Sí, ¿y o sea, el otro también es de aquí, pero o sea, cada uno tiene nuestros padres, de, por ejemplo, mi padre es de La Tacunga, mi madre es de Loja, y tu padre creo que es de... Ah, del Carchi. Del Carchi. ¿Sí? Entonces estamos mezcladitos de ahí, sí, de todo. Representando el Ecuador entero. ¿Eh? Exactamente. Exacto. Se nutren mutuamente. Eso es, muchachos. Cuéntenos un poco, ¿cuándo nace Otro Sitio? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo surgió la idea de formar la banda? Bueno, Otro Sitio primero nace como un proyecto más de amigos, de hacer música en casa. Primero nace así. Luego ya como de una expresión un poco más, de decir, bueno, entonces ahora juntémonos con otras personas que les guste también esto y hagamos un proyecto un poco más grande. Porque primero estábamos solo dos, que es el guitarrista principal y yo. Luego decidimos con las mismas canciones que ahora vamos a presentar, de un disco que estamos sacando ahora, decidimos hacer la cosa más grande y tener a los chicos que ahora tenemos, a los chicos que ahora tenemos de aquí, igual de otro sitio, y ellos igual unirse a este proyecto y hacer música. Sí, o sea, Otro Sitio comenzó así como dos panas jugando a ser músicos, Diego con Saskia, iniciaron la banda. El Diego aprendió la guitarra por su cuenta, sabes que igual para cantar, y tuvieron su banda, estuvieron otras personas antes, ganaron el Quito Live Music el 2012. Eso también queremos saber. Entonces, sí, hubo otras personas con las que estuvieron al principio, pero por cuestiones de la vida, no sé, salieron del proyecto, no se encajaron y entonces... Y ahora estamos los chéveres. Y ahora estamos los que... Somos los que estamos. Ajá. Entonces, sí, hemos estado tocando, siendo componiendo, y era así como nuestro hobby, como decimos, nuestro otro sitio. Pero ya llegamos a un punto que decimos, esto va en serio, esto va para largo, y nos pusimos serios, entramos a estudio, ya estamos cuestiones de videos, cuestiones de giras, de medios, así como esto, y a donde nos lleva los pies. Eso es. ¿Qué les parece si vamos con un poco de música de Otro Sitio para todos nuestros oyentes que están conociéndoles un poco? Pero traje los temas que ustedes me mandaron. ¿Por qué no ustedes nos sugieren una canción, nos cuentan un poco de cómo surgió ese tema? Ya, comencemos con el promocional, con Negación. Sí, pueden poner la Negación Perfecta, es el promocional del tema, el nombre del disco de este primer EP. Es Maisy Saskia. Eso, Negación Perfecta, que es una historia un poco, no dramática, no, bueno, un poco sí, desamores más que todo. Estamos duros los hombres, ¿no? Sí, nos gusta. Bueno, exactamente. También cabe recalcar de que las letras, la composición de las letras es de Saskia completamente. Nacho. Vaya viendo. Sí, es la inspiración. Es la inspiración completa, ¿no? Negación Perfecta es el como dijo Pablo, es el tema que le da el nombre a todo el EP y es el que nos representa más para darle también el nombre al álbum entero que se llama Antebellum, que es antes de la guerra. Entonces escuchemos un poco para ver qué les parece. De Juan. Póngala. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso, gente. ¡Qué bacán ese temita ahí que estábamos escuchando de otro sitio! Bien, así full energía. Yo tenía unas ganas así de poguear. Me sentí como de 17 años, así. La juventud en la música. Se siente. Es que han sido chamitos también los chamos ahí. Pero bien preparados. Por ahí nos estaban contando a qué se dedican, caramba. ¡Qué honor, así! No tienen que olvidarse de nosotros cuando sean famosos. A ver, Saskia, cuéntanos todo. ¿Sí? ¿A qué se dedica aparte de cantar? Bueno, aparte de la banda, también tengo mi tiempo y donde comparto la mayoría de mi vida también. Yo soy cineasta, también hago cine y estoy estudiando en la UTLA, ya voy como en sexto semestre. Y es lo que de hecho, esa fue una de las cosas por las que yo decidí hacer este tipo de arte, que es muy completo, por el sonido, la música. Entonces dije, esto es lo que yo quiero estudiar. Y me va muy bien, la verdad es que sí. ¡Qué chévere! Bueno, yo soy ingeniero en sistemas, pero no tiene mucho que ver. Pero también, por el otro lado, también estudio de comunicación. Entonces, estoy en las dos cosas de ahí, música, comunicación. Muy bien, ahí bien equipado para la banda. Y por ahí nos entregaron una libretita, sí. Una bestia. Les agradecemos. O sea, venir de otro sitio. Hicimos el amigo secreto ahorita. Para las navidades. Hicimos un intercambio de regalos aunque no sea navidad. Entonces ya tienen el diseñador también, por ahí nos contaba. Nuestro amigo es diseñador. Sí, exactamente. Yo soy diseñador gráfico. Ese trabajito que vieron de los cuadernos es hecho en grabado láser y estamos trabajando con otra persona. Si es que algún rato se les aparece por Facebook, buscan JM Editores y ahí encontrarán todos los trabajos que hacemos. Bueno, por acá también tengo. De paso la cuñita. Voy a mostrarlo acá a la cámara. Eso, ahí para que vean los cuadernitos. Muy lindo. En la parte de atrás están nuestras redes sociales. Y asumo que cuando saquen ya el disco, usted se va a encargar de todo el diseño para la banda. Faltaba más. Muy bien, muchachos. ¿Qué les parece si vamos con más música de otro sitio? ¿Quieren hacerlo ya en vivo? Sí. ¿Sí? Vamos con el primer tema, el tema que ganó otro sitio, Quito Live Music. El tema un poco romántico ahí. Se llama Lo Sé. ¿Cómo fue eso de que ganaron el premio ahí? Más o menos de ahí cuéntenos la historia. Bueno, al principio estábamos un poco como indecisos de entrar a este concurso, porque las bandas, bueno, éramos, cuando decidimos ir a este concurso, estábamos más chiquitos de lo que estamos ahora. Entonces habían bandas ya con un poco más de trayectoria, bandas un poco de otro tipo de género, pero igual nos lanzamos y fuimos. Y para nuestro gusto, para todo eso, nos escogieron en la primera ronda. Y después nos dio como que la mala suerte de que nuestro guitarrista tuvo como un imprevisto, algo así, y un problema fue, y ya no pudo estar él. Entonces nosotros en ese momento decíamos, no vamos a ir, ¿cómo vamos a ir si no tenemos otra guitarra? Yeah. Y total es que al final dijimos, no, tenemos que ir, así, teníamos solamente una guitarra en ese tiempo, pero era otra persona que recién se había integrado y no estábamos como tan bien, pero les gustó, o sea, terminó gustándole a la gente, sobre todo a los jurados que estaban en ese momento ahí. Y a pesar de ser tan chiquitos en ese entonces, ganamos el concurso. Sí, fue. O sea, más que todo les gustó lo que estábamos dándoles, lo que estábamos proyectándoles, lo que es de otro sitio, les gustó eso, porque habían bandas de muchas más cosas, pero eso fue lo que eligieron y de esa manera fuimos los ganadores del Quito Live Music, todos sorprendidos. Y de esa manera conocieron ahora a nuestro actual guitarrista. Y diseñador. Le sacaron de otra banda. Correcto. ¡Ah! Otra banda concursada. Se cruzaron así el pelado. ¿Sí? Están guiñándole el ojo. Inteligente, sí, inteligente. Eso fue con el que gana. A ver, cuéntanos eso, está jocoso, ¿sí? Ah, bueno, en realidad siempre fui medio metido, creo. Entonces fue un poco también con segunda y además de que le dije que iban a ganar, entonces de alguna forma. Ah, él se acercó a mí y me dijo, yo creo que ustedes van a ganar, y yo le dije, sí, yo muchas gracias. Me das miedo. Algo así. Y él tenía en ese tiempo un afro así. Más miedo aún. Sí. No me robes. Y lo bueno es que resultó así. Así es, cuando tiene que ser así, las casualidades son geniales. Claro, y como dijimos anteriormente, o sea, estamos los que debemos estar, ahorita ya. Y de ahí se ve el trabajo que hemos hecho también. Muy bien, muchachos, ¿y qué canción van a interpretar? Romanticona, dijeron por ahí. Esta es una canción bien romántica, por eso es la primera del disco, la que va primero, porque las demás son un poco más fuertes. Pero esta es con la que otro sitio inició, con la que otro sitio decide también salir a hacer un proyecto más grande, porque a la gente le gustó, vimos que esta canción les gustó, y esa fue nuestra motivación. Ya, denos la introducción, cómo salió, para quién es. ¡Polémica! Morbo, eso es. Ñañita. En realidad yo sí escribo cosas un poco mías, es como un poco egoísta eso, ¿no? Solamente. Pero no, escribo cosas un poco mías que yo sé que igual a la gente le gusta, que puede funcionar, que también se puede identificar o como quieran acogerlo. Y estos primeros tres temas son, como por decirlo, de la misma situación, pero contados de diferente manera, por eso que este álbum, este EP es totalmente conceptual. Y de eso habla, lo sé, o sea, un poco de la distancia, de cuando te separas y cosas así. Pero vamos a escucharlo. Sí. Que se explique por sí solo. Dice. Está bien. Bueno, mientras les adecuamos un poco, le recordamos a todos que nos pueden escuchar por www.radiocce.com y también nos pueden llamar al 2220-966. Y también vamos a dar un aviso. A ver, mientras preparamos, hay que poder dar un aviso de nuestro compañero Dani. ¡Dani! Que está preparando su aleación maestra Fer. Ah, sí, bueno, ahí Dani, cuando estaba aquí hace un ratito, nos estaba visitando aquí en la radio, donde Dani nos estaba contando de su festival Aleación Maestra Fer, que ya se viene. Va a tener un cartelazo ahí donde Dani nos estaba contando que también va a haber la venta de cervecita ahí también. Claro, para todo el público. Cebadita de dioses. Y hay unas bandísimas, ahorita les vamos a leer el cartel. Va a estar Cabra de Monte, Reject Messiah, también Infecto Devorante, y bueno, ahí veamos, estamos confirmando el lugar. Don Dani nos contaba que era en el bar, ¿cuál era? ¿Alguien me puede decir dónde era lo del Dani? Bueno, ahí creo que había viendo. Cambiado un poco el lugar. Inicialmente era el crossover, nos decía, pero bueno. Pero ustedes cambiaron de lugar. Está por confirmar, ahí Don Dani, avísenos cuál es el lugar que escogieron, pero no pueden perderse porque está un festival genial, Aleación Maestra Fest, primera edición. Y también vamos a tener el honor de que algunas bandas van a caer al programa. Vamos a estar acolitándole al Dani en este festivalón. Que vaya ahí, orgullosos de que sea nuestro colega y que salga de Radio Casa de la Cultura. Exacto. Bueno, ¿estamos listos? Sí, listo. Todo es suyo. Thank you. están, chicos. De casi nos saca unas lagrimillas de ahí. Hable serio. Por el desgraciado. ¿Por qué dice usted, ya nunca sonreiré? ¿Qué pasó? ¿Así que le hicieron? Yo soy una persona que sonrío mucho. Soy una persona que sonrío mucho, entonces siempre estoy sonriendo. Muy diferente a lo que escribo, pero es porque es mi estilo, pero ahí yo estoy feliz siempre. Era una ironía. Sí, nunca sonreiré, nunca. Nunca, pero siempre sonrío. Muy bien, muchachos. ¿Y ustedes cómo es el proceso creativo de ustedes? ¿Solamente tú eres la que pone las letras? ¿Ustedes también dan las sugerencias? Bueno, sí. Saskia nos manda, me manda a mí la letra. Dice, tengo una letra. Me pasa y le digo, está chévere. O toca trabajarle. Y ya, me la envía y llegamos acá con los músicos y nos ponemos a trabajar sobre esa idea, tenemos la idea, comenzamos la música. Hay algo que es, siempre le pone la rítmica, como digo, Lenin es el que le mete todo el ritmo y todo el sabor. Siempre él sabe con la idea musical y a partir de esa idea, el resto de la banda integramos, ya componemos en eléctrico, ya por la batería, que luego el bajo y eso, y trabajamos así. Y eso es bacán, o sea... Tenemos una idea, si sea pequeñita, una frase, una palabra, un pequeño escrito que me mande Saskia, y después ya... Se transforma en canción. Se transforma en canción, sí, simplemente eso es algo chévere, porque fluye. Estamos en nuestra sala de ensayo, llegamos, hay esta idea, tenemos una base, la tocamos en acústico, luego toca eléctrico y simplemente las canciones salen. La siguiente canción que vamos a tocar un poco más tardecito salió así, fue como que hay esta letra y esta idea, y veamos que sale, y todo el tema, como se grabó, y hay unos videos también, salieron así, de la nada, en un ensayo, en una tocada, en un momento de conexión de todos. Chévere. Y como banda ustedes, ¿a dónde les gustaría llegar? ¿Cuál sería el objetivo así que tienen ahorita? ¿Les encantaría llegar a hacer esto? ¿Qué es lo que les gustaría como agrupación lograr? Ahorita como objetivo estamos grabando nuestro disco completo. ¿Cuándo sale? Este es el primer EP, estamos ahorita promocionando, estamos desde julio, salió el 27 de julio. El primer EP, vamos a hacer 4 EPs, el disco completo, que ya anunciamos, se llama Antebellum. Entonces todo el disco es un disco conceptual. Entonces cada EP cuenta una parte de la historia. Entonces comenzamos con Negación Perfecta, que como ya lo dijimos, es el inicio de toda la historia, es el inicio de la banda. Lo sé, el tema que comenzó la banda como tal, Negación, que ya escuchamos hace un rato, que es el inicio de toda la historia. Y vamos con ese disco, estamos grabando, estamos ya listando notas de videos, cuestiones de conciertos, agendando también ya. Pues que ahí viendo, el objetivo principal me gustaría es grabar dos discos y tocar donde nos llamen, o sea, algo que nos gusta es tocar y donde nos quieran, festivales, conciertos, bares, donde nos quieran escuchar. Sí, una anécdota fue de que alguna vez nos tocó tocar en una peña, entonces... También, las peñas son las de verdad, ahí la gente goza, no le importa nada, está relajada, la peña es... Sobre todo de harto alcohol y harta comida, sí. Entonces, sí, o sea, es que eso, nosotros disfrutamos hacer esto, disfrutamos tocar, disfrutamos hacer música y chévere. Claro, nuestro objetivo, seguir tocando, para que yo soy músico, para seguir haciendo música toda la vida y no como para decir sí, que me escuche y que salir por ahí en la tele o... Y estas cosas, quizás lo de esto de la radio es un poco más para que la gente se entere del trabajo que estamos haciendo, que no es nuestro, sino también es para la gente, porque lo hacemos así, no estamos pensando solo en nosotros, sino en lo que queremos también proyectar para la gente que nos escucha. Entonces es algo totalmente así, para sorpresa a nosotros. Claro, o sea, va fluyendo mientras vamos haciendo, vamos consiguiendo más, así como fue como que ganaron el Quito Live Music, podemos grabar. Nos gusta la música, grabamos nuestro primer demo y dijimos, podemos grabar un disco. Entonces ya grabamos nuestro disco y vamos a seguir con otro disco y cosas así, poco a poco vamos alcanzando y vamos consiguiendo más cosas. De hecho, con Negación ganamos otro concurso, que fue el de la fábrica, ¿no es cierto? Con Negación igual, primero con Lo Sé, luego con Negación. Entonces eso nos motiva aún más a que la gente escuche más todavía lo que queremos decir. Muy bien, muchachos, esa es, tienen que seguir con ese ñeque que les ha llevado donde están ustedes ahora. Vamos con un poco más de música de ustedes. Otra canción que quieran sugerir de las...

Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Hideki Quilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Hideki Lidam Sinfónico. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos. Ustedes van a decir qué pasó así. Ese cambio extremo. Pero necesitábamos. Hacía, bueno, mucho tiempo que no habíamos tenido nuestro segmento Préstame un Sentimiento, dedicado a todas aquellas bandas que exageraron con la melosería, con el sentimiento. Entonces vamos a entregarles esta noche un playlist para que no lo dedique. O sea, vea, no lo dedique, porque no le va a ir bien. En vez de aceptarle la pelada o el pelado, se va a asustar. Pero se ponen muy llorones después de que terminan también. Ni piensen en que van a regresar. Entonces, espanta pelos. Entonces, aquí con los muchachos nos estábamos riendo un poco y vamos a comentar de todas las canciones que hemos preparado para todos nuestros oyentes. A ver, Doña Bu, cuéntenos. Ay, verán, yo traje un temita de este muchacho, Jordi, que creo que es hijo de un cantante muy conocido que es Diango. No sé, ahí me imagino que todos han oído de Diango. ¿No? ¡Qué bueno! Bueno, no, Diango es bacán, es música de las mamadas y de la época de música de planchín. Bueno, el señor tiene un hijo que se llama Jordi, un señor de cabellera negra muy larga y de un aspecto bien masculino, pero que canta unas cosas muy extremas, así. Entonces, lo que sonaba de fondo es el tema Desesperadamente Enamorado. No sé si se acuerdan. ¿Alguien? Su adolescencia. ¡Cántelo! Enamorada, loca por tu amor. Y bueno, vean, les voy a leer dos pedacitos, dos estrofas de la canción que creo que son ya exageradamente dulces, ya llegando a miel, pero que a la vez son molestos. Y molestos. Dice, jamás imaginé que yo pudiera ser un suicida saltando sin red hacia tu corazón, colgado del balcón, de tus ojos de azúcar y miel. Oh, por Dios. La cosa es que por ti, amiga, descubrí lo mejor que he vivido hasta hoy. Poder amarte, sí. Es tan loco mi amor, pero estoy desesperadamente enamorado. No sé, si a mí me dedican eso, la parte sobre todo de el corazón colgado del balcón, de tus ojos de azúcar y de miel, yo me voy corriendo. La moreliada expresa en su totalidad, así, su máxima expresión. A ver, muchachos, ¿a cuántas ha dedicado esa canción? ¿Por ahí? Sinceramente ni he escuchado. ¡Mentira! A ver, presta su celular, déjeme ver las canciones que tiene. Está como Rington, así. Ahí, para ponerle un ratito porque no se escuchó bien, ahí le sé ¿sí cómo ponerle un poquito de la estrofa? Póngale un poco. Tu amor, toma mi cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón. Había entre los dos miradas, qué sé yo, una luz, una clara señal, sutil provocación mediando entre tú y yo, con un aire de complicidad. De pronto en un rincón me dices la ocasión. Dejas de matar. ¿Qué es eso? ¿Qué les parece? ¿Lindo o no? ¿Escuchado o no? ¿O está muy vieja para usted? Yo creo que sí, porque aquí los muchachos son nueva generación y esto era de nuestras mamás. No, era de nuestra generación. Nuestras mamás. Tenía 14 años cuando... Nuestras mamás. No, era de nuestra época más bien. sí era de nuestra época. Adolescencia. Una bajula en la radio. Claro, pues. ¿Cuántas no lloraron a moco tendido con esta, sí? Por ahí está cantando así. ¡Ah! El fotógrafo de la banda ha sido él. Préstame un sentimiento. Bueno, Colorado, ¿usted qué trajo? Así? Bueno, yo traje algunos temitas, pero yo voy a poner, a ver, uno que es de acá, ecuatorianos. Esos sí son de la época de nuestros papás. Era La Pandilla. La Pandilla, que además de su peculiar voz, la canción es extremadamente... ¡Bah! Molesta, sí. ¡Bah! A ver, escuchamos un poco, escuchamos un poco. ¿Verdad? Nada sentía, el amor que alimentabas se te moría. No era más que una rutina, mi fantasía. Poco a poco se esfumaba nuestra alegría. Solo había un corazón que gemía su dolor. Maldición, qué dolor. Dar amor sin ser amado, yo no quería. No quería. Darte un poco más de tiempo, ¿de qué valía? Y a mi instinto me gritaba que no eras mía. Es mejor decir adiós si no hay nada entre tú y yo. Maldición, estoy llorando, mis lágrimas. Dan ganas de llorar mismo, ¿no? Maldición, qué dolor. A eso. Así que esa es mi joyita ahí de préstame un sentimiento. Eso sí que es una cosa que irrita, estresa, da ganas de llorar. Cuando uno va de karaoke toca escucharnos. Claro, es de karaoke. Esto típico está ahí, las más sonadas, las más cantadas. A ver, ustedes muchachos, actualícennos un poco en su generación. ¿Qué canción es la Préstame un sentimiento, el hit, así? Sí, porque a mí. Dígalo. Bueno, a ver, me gusta Andrés Cepeda. Bueno, sí, pero no tiene tanto Préstame un sentimiento. Algo así que escuchen y digan, por Dios, ¿qué es esto? O que les hayan dedicado a ustedes y que en vez de atraerles, les hayan espantado. El repelente de la celada. Usted que debe ser la que todos quieren pedirle el número y todo. A ver, dígalo. ¿Qué canción le han dedicado que usted ha rechazado? Pero hace tiempo, así. Por si acaso. Esta de corre de... ¡Oh, no! Estábamos hablando de esa antes de empezar. Pero no me gusta. Sí, la aquí me va a gustar. Corre, corazón, y sigue corriendo. Y habían memes con un choro y la letra baja era como... Sí, para eso. Yo le dije, bueno, ya, gracias. Cumplió. Me voy corriendo. Me voy corriendo. Pero sí me voy, así le dije. Corriendo. Sí, esas otras letras que yo no entiendo. O sea, a mí no me llegan, pero a ningún lado. Bueno, yo les traje una de, y eso sí es de nuestra época. Y están, sí han de haber escuchado de los famosos Trazas. Yeah. Claro. Entonces por ahí va la canción esa, la debes buscarte un nuevo amor. Eso sí es como puta más amor. O sea, creo que viene de la escuela del anterior cantante, claro, también el tipo de voz. El aire está agitado en el baño. Lloró. Sí. Sí. Pero creo, no hay una canción de Transos que creo que es feliz. Toda sufre así. Toda sufre. Porque ya no estoy aquí. Morí. Morí el día que te fuiste así de mí. No estoy. No estoy. Ah, igual. Igual. Vamos a escuchar un poco recordando a los buenos Transos. ¡Saludos! Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos. Alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca. Alguien que te ame de veras. Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos. Alguien con quien caminar como dos locos de la mano. Alguien que te haga vibrar como yo. No vas a encontrarlo. Debes buscarte un nuevo amor que se acuerde de las fechas, que no sea como yo. Siempre cumpla sus promesas. Alguien que pueda quererte solo un poco y cierta parte, que no sea como yo. Bueno, bueno, regresamos, dígalo, dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo. Que lo repita. Por eso es que yo no les dejo que ellos compongan, porque luego salen con cosas así, no se pueden. Sí. Y luego salen y no salen aquí. Sí, no queremos que estén en este segmento, por favor. ¿Sí? Los queremos, los queremos. Qué bacán, qué bien, muy bueno, Sasuke. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Quiero dejarles con una sugerencia musical, que eso sí, pueden dedicarle. Les sugiero, bueno, aparte que yo amo su música de Kevin Johansen, tienen un feed con Lisandro Aristimuño, que no sé si han escuchado, pero es genial. Y les dejo con la canción Maybe. Disfruten, eso sí pueden dedicarlo, tiene una letrísima y no les va a empalagar. Entonces ya regresamos con más de Otro Sitio en los últimos minutos. Caminar como dos locos de la mano. Alguien que te haga vibrar como yo. No vas a encontrarlo. Debes buscarte un nuevo amor. No digas maybe, no dale baby, después de tanto tiempo, de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe, no dale baby. Yo me hago cargo de mis sin embargos, de la pena y de la gloria de todos mis fardos. Me elogeo el espejo sin miramientos y encuentro mi bosquejo sin remordimientos. No digas baby. Psicoanalista, no digas, baby, no digas, no. pasiones ni juzgados, sin tantas condiciones ni reclamos, que esto no es una feria, ni un bazar, ni un mercado. No, no digas, baby. Y regresamos, gente, ¿qué tal? Muy buena recomendación, Carito. Claro, Dios carito. Le pague, está súper, súper bacán. Galanté con Kevin Johansen. Claro, así, si quiere decir un mensajito, y como decía la Carito, si quiere insultar, ahí si quiere halagar, o si quiere proponer alguna cosa indecente, es súper elegante el caballero aquí, para y con su musiquita súper chévere, así que muy buena, gracias, Carito. Exacto, y queremos recordarles una vez más del festival de nuestro amigo Daniel Castellanos, de Aleación Maestra Fest Primera Edición. Va a ser el 28 de octubre a las 20 horas y van a haber bandas como Shahol, Cabra de Monte, Rijet Messiah, Infecto Devorante y Chivo Judas. Tiene un costo de $5 y ¿en qué lugares, Pu? Va a ser en la Casa Cultural de Mente. Esto queda en la calle Cordero, entre 10 de agosto y Amazonas. Es ahí una casa cultural bien bacán, recién refaccionadita, recién en septiembre fue la inauguración. Es un lugar muy chévere donde hay tocadas, así que no se lo pierdan. Casa Cultural de Mente en la 18 de Cordero, entre Amazonas y 10 de agosto. Muy buena. Esa es, ya ven. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, pasó volando. En estos últimos minutos, chicos, recuerden a la gente dónde pueden buscar o encontrar su música. Y bueno, y nos dejan con un tema también que nos puedan dar una introducción o nos comenten un poco del tema que nos van a dejar. Sí, bueno, pueden encontrar a toda la banda como Otro Sitio en Facebook, en la mayoría de redes sociales como Otro Sitio Rock. Son Spotify, SoundCloud, YouTube, todas las redes sociales como Otro Sitio Rock. Y por una cuestión de nombres que tenemos un choque con un colega argentino que hace reggaetonero. No, hace cumbia villera. Cumbia villera. Entonces ahí tocó cambiarle a Otro Sitio Rock, pero esta te va. Por si acaso. Por si acaso, si encuentran Otro Sitio cumbia villera, no, no somos nosotros, así que por favor. ¿Quién sabe ahí? ¿Cómo no, no. Igualmente, o sea, tanto en YouTube como en Spotify escuchan los temas al 100%, ¿no? Claro, está en Otro Sitio Rock y pues esperamos el... Para el próximo año ya tenemos el siguiente EP, igual podemos, queremos estar acá para el siguiente EP, y lo estamos promocionando, nos estamos autoinvitando. Sí. Y bueno, vamos a quedarnos con el último tema, que va a ser el promocional del siguiente EP, se llama Lo Efímero. Messi, ¿sabes qué nos va a contar un poquito del Efímero? Bueno, Lo Efímero es un tema que nace también de una inspiración súper chévere, porque es también sentimental, es una cosa súper linda. Pero aparte de eso, también es la canción de un cortometraje que también lleva el mismo nombre. Y para que más o menos sepan también de lo que se trata el corto, pues vamos a escuchar Lo Efímero y esperamos pues que les parezca chévere también. Bueno, muchachos, les agradecemos mucho su visita. Igual a la gente les dejamos con este tema efímero de Otro Sitio y nosotros nos despedimos. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. ¿Ustedes son? Otro Sitio. Otro Sitio. ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Podría abrazarte toda la vida, que sientas lo que no puedo decir. Podría el tiempo borrar mi memoria o pasarme los días oyendo tu voz. No importaría estar lejos de todos, más que me haga sentir que esto es real y parece que no veo más allá. No necesito más que me haga sentir que esto es real. Y publicitarios en Radio CCE.